Bueno, primero que todo quiero felicitar a los organizadores del evento, decirles que conmigo cometieron un error. Yo no soy experto en temas macroeconómicos, como dijo Darío, como castigo a mis pecados en alguna ocasión hace 25 años casi. Fui asesor de la Junta Monetaria, fue muy divertido. Tuve que trabajar en una de estas crisis que frecuentemente aparecen. De hecho, en la primera gran crisis que tuvo Colombia a principios de la década de los 80, y me tocó formular y ejecutar política macroeconómica, sobre todo política monetaria. Eso es lo que me habilita para estar hablando acá de macroeconomía. He seguido juiciosamente la literatura teórica macroeconómica y he seguido juiciosamente la política macroeconómica del país, pero hoy no me considero ni mucho menos experto en el tema. ¿Qué tengo que decirles? Quiero hacer primero unas reflexiones sobre teoría política macroeconómica. Quiero hacer luego algunas reflexiones sobre básicamente qué sabemos, qué no sabemos de política macroeconómica, qué cosas hemos aprendido a manejar razonablemente bien, qué cosas no sabemos todavía manejar razonablemente bien. Bueno, en primer lugar, tendría que decirles que, como ustedes saben muy bien, los que hayan tomado cursos de macroeconomía, la teoría macroeconómica ha cambiado mucho en los últimos 70 años, digamos, desde que se inició, en gran parte como consecuencia de retos de política macroeconómica, de retos de crisis que se han presentado en el pasado. Yo nunca he estado satisfecho con el estado de la teoría macroeconómica, ni cuando la estudié, ni después. Siempre estuve en la línea de los críticos de la teoría macroeconómica, del estado de la teoría macroeconómica. Entiendo, y quiero comunicárselo a ustedes también, que la teoría nunca ha estado en capacidad de hacer formulaciones de política económica completas y completamente adecuadas, cosa que no me preocupa. Eso no pasa solamente en economía, eso pasa en medicina, eso pasa en ingeniería, eso pasa en cualquier cosa en que uno quiera aplicar una ciencia. La ciencia nunca es suficiente para tomar todas las decisiones que hay que hacer. Siempre hay que mezclarle a la ciencia, que ilumina y guía lo que uno puede hacer, siempre hay que mezclarle conocimiento, en este caso institucional, conocimiento legal, sentido común, conocimiento de qué pasó en el pasado. Y como les digo, lo mismo pasa en medicina y en ingeniería, con la diferencia a favor de economía, diría yo, de que en medicina uno tiene hoy 7.000 millones de ejemplos, en ingeniería no sé cuántos ejemplos tenga, en economía tendrá 150, 180, de modo que es mucho más difícil construir una cosa con 180 que con 7.000 millones, por razones básicamente estadísticas. ¿Cómo evolucionar? ¿Cómo salió la teoría económica, la teoría macroeconómica? Salió en gran parte, se formó en gran parte como respuesta a la gran recesión, a la gran depresión de los años 30. En la gran depresión de los años 30 se vio que la teoría económica, que en ese entonces no se separaba entre macro y micro, no era suficiente para explicar ciertos problemas, para explicar qué problema. Básicamente, el mismo problema que nos acompaña desde entonces, el problema de los ciclos económicos, el problema de por qué había auges, por qué había caídas que podían ser muy largas y profundas como la Gran Depresión, cómo podíamos tener un nivel alto de desempleo. Y como respuesta a eso, salió la teoría keynesiana. la teoría keynesiana no funcionó nunca de acuerdo con las reglas estándares de la teoría económica. De acuerdo con las reglas estándares de la teoría económica, uno hace modelos de comportamiento individual, que en su mayor parte se basan en modelos de optimización de algo sujeto a restricciones. La teoría macroeconómica keynesiana nunca fue eso. La teoría macroeconómica keynesiana era un análisis de relaciones entre agregados monetarios, entre agregados económicos, el consumo agregado, el PIB, la inversión, la demanda por dinero, la oferta monetaria, el nivel de precios, todas esas cosas que no estaban construidos formalmente a partir de modelos de comportamiento individual. La teoría keynesiana inicialmente tampoco podía responder, tuvo que hacerle un parche muy importante, pero fue parche. Tampoco podía responder por qué en algunas ocasiones, cuando había inflación alta, bajaba el desempleo, cuando había inflación baja, subía el desempleo. Entonces le pusieron un parche que se llamó la curva de Phillips. Yo estuve mirando el artículo de Phillips y realmente creo que se necesita una imaginación muy grande para sacar de esa nube de puntos que tiene, que presenta Phillips de la experiencia inglesa en los años 30, una curva con algunas propiedades adecuadas. Y ese fue uno de los puntos flojos de la teoría keynesiana. A finales de los 60, cuando yo estudié economía, había entre nosotros los estudiantes una insatisfacción muy grande por esas dos razones. La primera razón, no veíamos cómo la parte macro tenía que ver con la parte microeconómica, cómo los modelos que nos gustaban del consumidor, del productor, de equilibrio general y todas esas cosas se pasaban a la parte macroeconómica. Y en segundo lugar, no veíamos ningún fundamento teórico fuerte a la curva de Phillips. Entonces ahí vinieron dos críticas muy grandes y un hecho empírico muy importante. Por un lado, la crítica que estoy mencionando de la falta de bases microeconómicas, que se trató de solucionar tratando de darle bases microeconómicas. La otra, la crítica a la curva de Phillips, en la cual Milton Friedman y Phelps mostraron en su momento que en el largo plazo no tenía sentido, que en el largo plazo no había esa escogencia y en algunos modelos en el corto plazo tampoco, entre inflación y desempleo. Luego vino, o simultáneamente con eso, vino en Estados Unidos básicamente un problema muy grande. En la medida de la mitad de los años 60, uno oía, dicho por macroeconomistas tan importantes como Tobin, mi maestro, una frase que después se ha repetido por boca de otro macroeconomista muy importante y que a fines de los años, de los 1890, lo dijo un físico muy importante, y es Tobin decía, el ciclo económico se acabó, ya tenemos todos los instrumentos para hacer lo que él llamaba el fine tuning, la sintonía fina del asunto, con política monetaria y política fiscal adecuadamente manejadas, no tenemos por qué tener ciclo económico. El ciclo económico es una historia del pasado, pongámonos a estudiar más bien cosas más interesantes como el crecimiento económico. Y ahí empezó el gran auge de los modelos de crecimiento económico. Pero se dio una cosa muy fuerte. El gobierno de los Estados Unidos resolvió simultáneamente hacer dos cosas que tenían un impacto enorme sobre la demanda agregada. Lo que se llamó la Gran Sociedad, que fue toda la política de bienestar social del gobierno de Johnson, y la Guerra del Vietnam. Ambas cosas representaron un aumento enorme en el gasto público, aumento que desbordó todas las proyecciones de todos los modelos macroeconómicos que había en ese tiempo, que había muchos muy interesantes, y empezó a decir la teoría macroeconómica no sirve para explicar muchas cosas. Y luego vino el puntazo final desde el punto de vista empírico, que fue el aumento de los precios del petróleo en 1973. Ahí se presentó lo que se llamaba la estagflación, que era un crecimiento económico muy bajo con una inflación muy alta, que iba en contra de todo lo que predecía la teoría económica keynesiana, y ahí se desacreditó totalmente. Entonces empezaron a formarse varias cosas que trataron de mejorar la teoría. Una cosa muy interesante que hicieron Barro, Grossman, Benacín, que se llamaran los modelos de desequilibrio general, que tenía el problema de que rápidamente se volvía una teoría gigantesca porque era combinatoria de diversas situaciones de exceso de oferta y de exceso de demanda en todos los mercados. Si uno habla de tres mercados es completamente manejable, si habla de 10 mercados no lo maneja nadie. Se formaron las teorías de expectativas racionales, las teorías del ciclo económico real, y más o menos todas pretendían tener bases, fundamentos microeconómicos sólidos. En mi opinión nunca los tuvieron, porque todos usaron el argumento del agente representativo, que sabemos en microeconomía que solamente es válido bajo condiciones muy, muy específicas que generalmente no se cumplen. Y entonces al usar agente representativo hay un montón de cosas que no se pueden analizar. Por ejemplo, que dos agentes tengan expectativas distintas de lo que va a pasar. Por ejemplo, problemas de coordinación entre agentes, todo ese tipo de cosas. En todo caso se desarrolló, tuvo éxitos importantes, y Lucas en algún momento en la década de los 90 volvió a decir como Tony, el ciclo económico se acabó, ya lo tenemos completamente domado. Tenemos que preocuparnos otra vez de cosas más interesantes, cómo crece una economía. Y volvimos a tener modelos de crecimiento muy importantes. Fueron los dos auges de los modelos de crecimiento. Luego vino que todas las crisis en distintos países del mundo de final de los años 90, la crisis colombiana, la crisis rusa, la crisis del sureste asiático, las varias crisis argentinas y mexicanas, todo eso, y finalmente la crisis del 2008, 2009, 2010, vale, uno sabe si 2011 y 2012, tal como están los síntomas de hoy, no me parecería imposible, que muestran otra vez que no estamos entendiendo muchas de las cosas que funcionan. ¿Qué entendemos? Yo creo que el fenómeno de inflaciones altas lo entendemos. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que para combatir una hiperinflación uno debe usar política monetaria básicamente. Creo que de algún modo entendemos superficialmente el problema de crecimiento. Sabemos que para crecer uno tiene que tener innovación o tiene que tener inversión. No entendemos muy bien cómo se innova. Es la parte que hay que estudiar, con mucho cuidado. Cómo se innova, de dónde salen las ideas, cómo llegan las ideas. En Colombia creo que no entendemos, en otros países la situación es distinta, la situación de desempleo. La tasa de desempleo, de informalidad y todas esas en Colombia es atípicamente alta. En todos los países con la crisis sube y baja, con las crisis y los auges sube y baja el desempleo, pero con una tasa base muy pequeña. En Colombia y en España la tasa base es muy alta. El desempleo crece y baja, pero con una tasa promedio que es demasiado alta. Y creo que no entendemos eso suficientemente. ¿Será que nosotros estamos distorsionando el mercado de trabajo con una cantidad de impuestos al trabajo y de subsidios al capital? ¿Será que tenemos cosas de inmovilidad, de factores que no hemos entendido, que no hemos estudiado? Ya me hacen señas de que se acabó el tiempo, entonces dejo a mis colegas que sigan con esto. Muchas gracias.